Calderos. Avenida Alfabuir, número 7. Más información en la web restaurantebrasasycalderos.es. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, efectivamente, la voz de la comunidad, John Valencia. ¿A quién tenemos de invitado? ¿Con quién compartimos un café a continuación? Nuestro café a continuación lo compartiremos con el señor Carlos Taboada. Pertenece a la asociación ARI Valencia. Es una asociación de peruanos en Valencia. Y ya, como usted lo había comentado antes, nuestro tema central en este día tiene que ver con estos 8 meses y algunos días que ha cumplido el presidente del Perú, el señor Pedro Castillo. Recordemos, una presidencia que ha estado bastante convulsa, inestabilidad, varios intentos de mociones de censura. Lo que queremos sondear desde afuera, desde España, cómo se percibe esta situación del país. Don Carlos Taboada, recordemos, abogado peruano radicado en Valencia desde hace muchos años más. En algún momento nos decía, yo me siento un valenciano más. Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Café Mañanero, buenos días. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron en la noche de este lunes. El caso es en que se declara el estado de emergencia, se establece el orden de inamovilidad para hoy. Pero en el fondo, lo que se está reflejando es una cierta inestabilidad, con lo cual no se está logrando el propósito que se tenía previsto, y cuando digo se, queda indeterminado, ¿no? Pues era lo que todos esperábamos, y también porque que el mismísimo presidente prometió una estabilidad política en la que ha estado sumergido Perú en los últimos años. ¿Cómo ve usted el panorama, don Carlos? Bueno, muchas gracias por dejarme participar y bueno, desde la lejanía y tratando de seguir la actualidad en Perú por la familia que aún está allá y amigos. Pues la situación del país es una inestabilidad casi permanente, ¿no? Es permanente. Desde el mismo momento de la elección de Pedro Castillo, que ganó las elecciones en una segunda vuelta con poco margen, y sobre todo cómo está demarcado, está señalado el modelo político peruano, la situación de inestabilidad siempre se iba a plantear. Pero también no es solamente una estrategia política proveniente de una oposición que cumple su papel, sino de la propia inestabilidad que genera el gobierno, ¿no? La administración, que ha tenido ya varios ministros, consejos de ministros, varios primer ministros que renunciaron por muchas circunstancias, sobre todo por cuestiones de irregularidades. Hasta el mismo presidente tiene también abierto una investigación en la fiscalía por su entorno más cercano, familiar, que haya cometido actos delictivos, ¿no? Es decir, una inestabilidad no solamente política, sino también social, ¿no?, que le ha llevado a crear esta especie de inmovilismo ciudadano solamente en la zona de Lima y el Callao, que es el puerto, por la situación de inseguridad. Inseguridad que es lo que más se da, creo, no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Ante una falta de un Estado, una respuesta de un Estado, ante políticas públicas de seguridad ciudadana, pues genera una situación de esto, de una inseguridad de la gente, ¿no? Y también para evitar quizás movilizaciones y protestas. Ya ha habido una muy fuerte, los transportistas, que ha ocasionado muertes en la zona central del país. Y como para remarcar y cerrar el tema, pues es por la propia inseguridad que está generando con sus con la manera como está gobernando Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué le ha parecido el gobierno de Pedro Castillo en estos ocho meses que lleva en el poder? Pues yo creo que conversando con algunos peruanos, pues es decepcionante, ¿no? Decepcionante porque se esperó de que, como él proviene de una zona muy marginada del norte del país, y por la formación que él tenía de haber sido profesor, bueno, rural, como se podría conocer aquí en España, pues pensamos de que podía haber tenido alguna posibilidad de dar otro, quizás otro color distinto, ¿no? Pero parece que no ha sido así, ¿no? Que es un fracaso hasta el momento de todo aquello que se esperó, ¿no? Quizás cosas mínimas que se esperaban, ¿no? De darle otra calidad a la política peruana, pero siguen con los mismos manejos, las mismas historias, y sobre todo muy, muy, muy centrado en políticas muy, muy, muy, muy lejos de aquello que él propuso o quiso dar a conocer a la gente, ¿no? En fin, porque ante el otro lado estaba el fujimorismo y la corrupción de 20 años, también una situación de inestabilidad terrible, pero parece que no ha habido ello, ¿no? Quizás porque el marco también constitucional peruano está muy limitado a un control muy centralista y a un control de familias en el país. Don Carlos, cuando uh-huh. uno se mira el Wikipedia muy someramente y pone Pedro Castillo, lo que nos uh-huh. sale es la información, nos sale es un profesor, dirigente uh-huh. sindical, es uh-huh. el actual presidente de la República del Perú, cargo que ocupa desde el 28 de julio de 2021. A día de hoy, sí. 8 meses y algunos días. ¿Esa condición que usted nos señalaba de profesor, uh-huh. de sindicalista, daba algún tipo de esperanza a los peruanos en el exterior? Peruanza que podríamos decir a estas alturas se ha derrumbado esperanza que se ha derrumbado por completo en estos momentos. Pues pienso de que lo que gobernar un país tan difícil, tan complicado como los nuestros, con minorías con no tener cierta presencia en el Congreso donde existen muchos acuerdos que hay que llegar y no ha habido la habilidad de hacerlo. Yo creo que ha generado esta propia inestabilidad y aparte también por yo creo que él pensó de que gobernar un país es gobernar como un sindicato, ¿no? Sobre todo el sindicato de profesores, que fue el más potente, en la cual él fue su secretario general, y no es así, ¿no? Entender de que la mayor parte de la población del Perú vive en la costa, ¿no? Y él en la costa del Perú pues no ha tenido mucha presencia, o no ha tenido electoralmente no es su la base que le apoyó en su momento, ¿no? Porque él es más de la zona de los Andes, y donde sí consiguió muchos apoyos. Carlos. Uh-huh. Notamos sí. al presidente Pedro Castillo uh-huh. ya un poco desesperado. Si bien es cierto, sí. cuando tomó el poder sonaba reivindicación, ¿no? Y uh-huh. yo creo que la mera imagen lo decía todo. El hombre aparecía con un sombrero de campesino. Uh-huh. Y le cuento que ya en las últimas semanas Pedro Castillo no usa el sombrero. Queriendo enviar un mensaje de cambio, él mismo ha empezado una transformación. Recordemos que inició contacto con sectores políticos de la oposición, lo empezaron a calificar de que estaba ya comulgando con la derecha, pero vemos en que nada de eso ha sido suficiente, y lo que vemos es que su credibilidad, su rédito político se ha ido agotando paulatinamente y uh-huh. está tocando fondo. ¿Qué cree que va a pasar en el Perú? Porque lo que hemos visto es una seguidilla de caídas de presidentes, tumbados, por cierto, por el Congreso, es decir, dentro de la Constitución. ¿Qué cree que va a pasar en el Perú? Yo creo que la inestabilidad va a continuar y en un momento, quizás por la situación del país, por la manera como está construido políticamente, pues quizás Pedro Castillo caiga, ¿no? También por la situación judicial es que se puedan hacer más presentes en su entorno, ¿no? En su entorno. No es que él tenga abierto un proceso directo sobre él, pero sí en su entorno familiar, que es lo que quizás llegue a él, ¿no? Y nosotros parece que esta es una retahíla de sucesos muy parecidos a los anteriores presidentes de gobierno, ¿no? A uno de ellos que se suicidaron, otro que está todavía en situación de arresto domiciliario, otro que están a la espera de ser extraditados. Uy, hay uno que ha sido indultado, como el caso de Fujimori, ¿no? Pero que son situaciones que el país viene arrastrando desde los años 90, en que se dio una nueva... De los años 90 que dio el fujimorismo, parece que la inestabilidad del país se haya escalado en el sistema político. Carlos, bueno, parece que perdimos la comunicación con Carlos Taboada. Nos estaba hablando acerca de Pedro Castillo. Le contábamos, compartíamos que ha venido transformándose. Una imagen de un presidente exótico con un sombrerón. Todos pensaban que con esto iba a convencer al país de que el pueblo peruano se iba a quedar quieto si se hacía poco. Pero la verdad es que ahí está el resultado. Escuchemos las palabras del presidente Pedro Castillo. Recordemos un presidente de izquierdas, profesor, con una cierta imagen de campesino. Bueno, así salía incluso a nivel internacional. Esta fue la intervención de anoche. En nuestro país, como muestra de ello, y frente al incremento del precio de petróleo y de productos de primera necesidad a nivel internacional, mi gobierno ha adoptado un conjunto de medidas para mejorar los ingresos de los peruanos y evitar que las familias se vean afectadas por el aumento de los precios de primera necesidad. Estas medidas, aprobadas en el marco del diálogo realizado en la ciudad de Huancayo, no solo benefician a la población de la región de Junín, sino a todos los peruanos y peruanas, a todas las familias, principalmente a las más vulnerables. Verán pronto los efectos de las acciones adoptadas. Los acuerdos se dieron como resultado del diálogo entre los representantes del Ejecutivo, las autoridades locales, los dirigentes de transportistas y agricultores y la población. Cuando existe disposición y una buena voluntad, es posible llegar a entendimientos en beneficio de todos. El gobierno del pueblo no escatimará ningún esfuerzo para aliviar la situación económica de las familias. Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado. Haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible a lo que está a nuestro alcance en el marco de las posibilidades para dar y ayudar a nuestra población. Bueno, ahí está el anuncio que dio el presidente Pedro Castillo en un mensaje a la nación luego de haber encabezado una sesión del Consejo de Ministros extraordinaria durante varias horas. Hombre, se prevén protestas para el día de hoy. Hay una inflación que crece y crece, y eso lo estamos viendo también aquí en España. Es un fenómeno que se está viendo en la inmensa mayoría de los países que tienen acuerdos económicos a nivel internacional, es decir, que hacen parte de esta economía globalizada, y la gente está revuelta. Y un gobierno débil, pues, se torna peligroso, y ese es el panorama con el que nos estamos encontrando en Perú. Lógicamente, la oposición ataca, pide medidas, pero independientemente quien esté en el poder, está pasando en Colombia, está pasando en Argentina, está pasando en Chile, está pasando en Brasil, aquí en España. Recordemos que la inflación ya alcanza el 10% y es uno de los grandes retos de los gobiernos democráticos de estos tiempos. Digo democráticos porque seguramente en un país donde gobierna una dictadura, pues nada puede hacer el pueblo, no puede protestar, no puede hacer nada. Recuperamos la comunicación con Carlos Taboada, recordemos, un abogado peruano radicado en Valencia desde hace muchos años, pero que analiza la situación política de su país, sigue la situación política de su país, y hoy contamos con su valiosa opinión que está compartiendo con la audiencia del Café Mañanero. Don Carlos Taboada. Sí, sí, otra vez, sí, perdón, sí. Se cortó la llamada y... Ya para, bueno, por sí, lo menos finalizar, ¿no? Muy bien. Contábamos en que estas protestas que están anunciadas para el día de hoy por parte de la ciudadanía están motivadas por el alza en los precios de los alimentos, entre otros productos, bueno, los servicios, que todo se está encareciendo con el panorama que estamos viviendo luego de esta pandemia y con esta guerra que está de una u otra forma teniendo efectos o impacto a nivel mundial. Y por eso pues que el presidente Pedro Castillo ha decidido declarar el estado de emergencia y decía además, y ya lo escuchaba usted, que esto se torna peligroso para un gobierno débil y ese es el riesgo que corre el Perú. Sí, sobre todo para la situación del país en este momento, ¿no? Un país que también ha sufrido la pandemia del COVID y ahora esta situación de una guerra, aunque está lejos de nuestro continente y del país, pero que afecta en relación a las materias primas, ¿no? Por el tema del petróleo, ¿no? Y es un país que de alguna otra forma tiene petróleo, pero no en las cantidades, creo que en cantidades autosuficientes, pero que tiene que exportarla para poder vivir de ello, ¿no? Y con muchos proyectos que se han planteado en el país, de puertos nuevos que estaban construyéndose, pero bueno, en fin, el país ha entrado en un proceso de una quietud económica difícil, ¿no? Y que es difícil de sostener con políticas como la que está planteando ahora mismo Castillo, ¿no? Que quizás son pequeños parches, porque él dice, hemos llegado a un acuerdo con una especie, quizás esa es la zona que abastece a Lima de alimentos, ¿no? Recuerde que Lima tiene una población con el Callao, que es el puerto de Lima, de total de cerca de 11 millones, ¿no? De habitantes, casi es el 30% de la población del país. Entonces, poner como ejemplo que sea ese acuerdo ahí, pues no indica que las demás regiones o zonas del país también puedan sentir que necesitan protestar para poder reclamar un espacio no solamente político, ¿no? Sino un espacio en la relación con su relación con el Estado, ¿no? Con el Estado central. ¿Le daría usted una segunda oportunidad a Pedro Castillo? Bueno, lo que tiene que hacer son los peruanos, los que están viviendo ahí, están sufriendo esta situación, ¿no? Que es muy complicada, ¿eh? Es muy complicada. Dicho de otra forma, Carlos, dicho de otra forma, hombre, quiero decir, de pronto hay que comprender un poco más las circunstancias que les ha tocado gobernar a Pedro Castillo. Pero también ha habido graves errores de parte de él, ¿eh? Yeah. No se puede tener tres consejos de ministros, tres en 8 meses, ¿no? Ha sido por mala gestión. Y fíjate, hay algo que pasó desapercibido, quizás aquí se tocó muy poco, una tragedia ecológica en el Perú, ¿no? Terrible. Repsol, cuando hubo un terremoto en Japón, en la zona del Pacífico, ocasionó un tsunami. ¿Y qué sucedió? De que hubo un derrame de una refinería que está en manos de Repsol, una empresa española, que ha llenado de petróleo o chapapote, que mucho se conoció aquí en la zona de cuando pasó lo de Prestige en Galicia, de más de 100 kilómetros afectado de la costa, ¿no? Sí, son muchos los problemas, Carlos. Problemas ambientales terribles, sí, sí. Terribles. Fíjate más se añade ello, ¿no? O sea, sí. Son cuestiones que están pasando, pero que es difícil a veces de... No quisiera estar realmente en una situación de querer dirigir un país bajo estas circunstancias, ¿eh? Sí, complicado, complicado. A ver, John, quería preguntar algo aquí ya para finalizar. Solamente estaba apuntando frente a lo que decía de estos tres gabinetes de ministros en tan corto tiempo. ¿Qué estaría demostrando? No sé si básicamente la inexperiencia política, qué ininteligencia, que no se rodeó bien, o qué es exactamente lo que concretaría esa circunstancia. Yo creo que también por la manera como él llega a gobernar el país, ¿no? También prometió demasiado, ¿no cree? No, aparte que él llegó bajo consenso de muchos partidos políticos, ¿no? De la izquierda peruana, que tenía que pagar unas cuotas, ¿no? Yo creo que así, ¿no? Y entonces esas cuotas la llevaba a tratar de coger de estos pequeños grupos gente que al final son los que han creado esta inestabilidad, ¿no? Y que él no ha podido controlar, ¿no? Don Carlos, muchas gracias, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hombre, la opinión de Carlos Taboada, un abogado peruano radicado en Valencia, hoy compartiendo con nosotros esta preocupación que hay en el Perú, con una inestabilidad política, un gobierno débil que tiene que afrontar las consecuencias de la economía mundial, la geopolítica. Y lo grave del caso es que se trata de un gobierno que quizás, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la región, y me refiero a los países democráticos, bueno, no se puede hablar de Cuba, no se puede hablar de Venezuela, no se puede hablar de Nicaragua, porque ahí no hay democracia, ¿no? De manera que lo que ocurre, a diferencia, la región pues llegó a ofrecer inestabilidad política. Hay que hacer una salvedad. Inestabilidad política no quiere decir inestabilidad institucional, porque si algo ha demostrado el Perú en estos tiempos, es que sí es verdad que tiene una estabilidad política, pero no tiene una inestabilidad institucional. Es decir, las instituciones siguen funcionando y también con independencia. De hecho, el país ha continuado creciendo económicamente, ¿sí? Y eso es admirable. Además, recordemos que es uno de los países realmente más ricos de América Latina. Tienen unas reservas de oro, unos yacimientos de oro que están teniendo siendo muy apetecidos por parte de los grandes consorcios a nivel internacional que se encargan de explotar estos yacimientos. Pero aparte de eso, ¿no? Está todo su potencial agroalimentario, su potencial turístico, la misma gastronomía está teniendo mucho auge a nivel internacional, y su población, que por supuesto es una población... El capital humano. Bueno. Mire usted, una de las cosas que nos señalaba el señor Taboada, la situación, aparte de la política, está también la familiar del señor Castillo, porque tres de sus sobrinos están siendo considerados entre los más buscados de Perú actualmente por las autoridades. ¿Por qué los buscan? Por diferentes cosas. Es una nota, por ejemplo, que nos comparte la BBC. Dice, sobrino de Pedro Castillo, ¿por qué son investigados y cómo acabaron entre los prófugos más buscados del Perú? Entre los fugitivos más buscados por las autoridades peruanas se encuentran desde el jueves anterior dos sobrinos del presidente Castillo. El programa de recompensa del Ministerio Interior ofreció 15.000 soles. Esto equivale aproximadamente a unos $4.000 por información que conduzca a la localización de Fray Vázquez Castillo, y otros 15.000 soles por la que ayude a ubicar a Gianmarco Castillo Gómez. Agentes de la Policía Nacional de Perú trataron de llevar a cabo su detención en colaboración con la Fiscalía, que los investiga por presunto delito de corrupción. Como no se logró dar con ellos, se decidió ofrecer una recompensa. De manera que el entorno familiar tampoco le acompaña al profesor Castillo, que repito, ya se quitó aquel sombrerón que tenía, que vendió una imagen exótica al mundo de reivindicación, de cambio. Bueno, nada de eso funciona. Lo que funciona es que se administre bien. Yo creo que hay una lección muy importante. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, pero después de esta breve pausa. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. ¡Johnny Rivera! Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. ¡Johnny Rivera! Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Jorge y el Mellizo presentan Isla Bonita, con todo su repertorio en Paz y Villares Bola 8. Este 8 de abril, la nueva administración de Bola 8 trae sí o sí al maestro Cuto Soto y su Isla Bonita. Vivimos momentos de felicidad. Y para que nadie se pierda este espectáculo salsero, entradas a solo 5 euros. Recuerda, Bola 8 con nueva administración, Avenida del Puerto 195, reserva 658-807784. Isla Bonita se presenta en Bola 8. No puedo soportarlo. no aguanto más. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Porque aprendí a querer las cosas más sencillas, a disfrutar un buen café por las mañanas, a levantarme sin planear todos mis días y a ser feliz solo sabiendo que me amas. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compra el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos y la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas que solo tiene el amor. Acariciar el corazón con un te quiero, a es que te vas porque ya no eres feliz con lo que yo puedo darte. Y aunque duele el corazón y no tenga la razón, ¿cómo diablo voy a odiarte? Si eso no me lo enseñaste tú. Me diste sombra cuando el sol se detenía, me diste un árbol y una casa imaginaria, me diste un cuadro con colores de tu alma que me alcanzó para adornar toda la casa. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compra el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos en la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas, que solo tiene el amor. Acariciar el corazón con un te quiero, a detener el tiempo en medio de tu beso. Y ahora dices que te vas porque ya no eres feliz con lo que yo puedo darte. Y aunque duele el corazón y no tengas la razón, como diablo voy a odiarte. Ahí estamos escuchando a Jorge Celedón y Fanny Lu. Bueno, me decía Jorge Celedón en alguna conversación reciente que los duetos lo han venido caracterizando y que él comenzó justamente con un dueto, la canción Drama Provinciano, y posteriormente se ha vuelto un especialista en los duetos. Lo ha hecho con artistas dentro y fuera de la música vallenata. Aquí con Fanny Lu, una preciosa canción, Cosas Bonitas. Una feliz mañana para todos. Así vamos dando cuenta de la actualidad del día. La música, por supuesto, no es la excepción. Y avanzamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a las promociones que tenemos. Only One Comunicaciones. Atención al pack ahorro. 100 gigas más una línea de móvil con 14 megas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Y atención, familia, porque está el pack familiar que tiene 300 gigas de fibra óptica. Estamos hablando de la alta velocidad, más una línea de móvil de 50 gigas y tres más de 5 gigas. Sí. Así como lo oyen, Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión y móvil. En la avenida Amado Granel Mesado, número 40, igualmente en la calle Manuel Candela, 21, y en Brasil, 20. Only One Comunicaciones. Definitivamente lo que estabas buscando para las llamadas, para las conexiones a internet, para ver televisión, para todo lo que necesitas hoy en día. Only One Comunicaciones. Una casa imaginaria. Me diste un cuadro con colores de tu alma que me alcanzó para... Estamos a nombre de Restaurante Bombay Aroma en la avenida del Cid, número 25. Atención, para comer algo diferente, para cenar algo distinto, para vivir una experiencia inolvidable con la gastronomía de la India. Recuerda, en la avenida del Cid 25, son más de 100 platos a la carta. También menú diario. Una excelente atención. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos con la prensa en el Café Mañanero, desde España hasta Latinoamérica. El repaso de los titulares de los principales periódicos de la prensa impresa. Ahí donde no caben las fake news. Bueno, atención, el diario El País de España destaca hoy en su portada: soy un civil, no disparéis. Y sonaron 5 tiros. Estamos hablando de la guerra en Ucrania, que llega a su día número 41, y es el relato que recoge entonces un interesante reportaje que ofrece el principal diario de los españoles. Los testimonios recogidos en Bucha confirman las atrocidades rusas. Hay más titulares. La conmoción mundial presiona a la Unión Europea para endurecer las sanciones contra Rusia. Ultimátum de la ONU. Las emisiones deben ser ya, en 2025. Sí, es un interesante llamado que hace la ONU a propósito de la situación del planeta, la contaminación ambiental a nivel mundial. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. También nos acompaña John Valencia en este apartado. Tiene los titulares del diario El Mundo. John, ¿qué dice El Mundo? Pues el periódico El Mundo pone el titular en principal. Dice que Biden pide que se juzgue a Putin por crímenes de guerra. El presidente de Estados Unidos condena la matanza de Bucha y señala al líder ruso. La Unión Europea, por su parte, estudia nuevas sanciones contra Rusia. En otro de los titulares se refiere a la política en entorno español y señala que Feijóo reclama a Sánchez un pacto fiscal y se abre a negociar el Poder Judicial. También, otro titular, el Tribunal de la Unión Europea examina el proceso y pone en juego la euroorden. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Los principales periódicos de América Latina destacan hoy en portada el comercio del Perú. Recordemos que hemos estado hablando durante esta mañana de la situación política que atraviesa el país. Atención al titular, lo que se denomina en términos periodísticos a cinco cole. Un titular a toda página: caos e ineptitud. Describe de esta forma la situación que viene atravesando el país. Colectiveros informales toman el control de la Sutran en medio de la crisis. Rechazan las amenazas del ministro Serna a periodistas. Dejamos la prensa del Perú y nos vamos directamente al Clarín de Argentina. Titula: la ciudad pide que les quiten los planes a los que corten las calles. Chile quiere acordar con Argentina un cupo migratorio de venezolanos. fotografía de portada, le disparaban a todo lo que veía en referencia a la situación de Ucrania, los crímenes cometidos por Rusia. Bachelet, horrorizada. Estamos hablando de la alta comisionada para los derechos humanos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos precisamente hasta el Mercurio de Chile. Convención acelera debate sobre velocidad de implementación de un eventual nuevo sistema político. Fotografía de portada. Comunidad internacional denuncia crímenes de guerra por parte de Rusia en Ucrania y exige juicio contra Vladimir Putin. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en portada. Artefactos explosivos dejan 5 víctimas cada 2 días. La Cruz Roja Internacional registró 218 en el primer trimestre de este año. Los titulares de los principales periódicos que seguimos desarrollando en el Café Mañanero. Expediente contra jefe de una banda. Desde la cárcel ordenó 46 homicidios. Alias Pepe es señalado como uno de los jefes de la red criminal La Inmaculada. Esto ocurrió en el departamento del Valle del Cauca. Fotografía de portada. Luis Díaz a Goulart a Liverpool en duelo contra Benfica en la Champions. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta Ecuador. Atención. El comercio destaca masacre en cárcel de Azuay. En Bolivia, entre tanto, el diario El Potosí titula: Bolivia revela que Chile reconoció que los caudales naturales del Silala no servían para ningún uso. Llegamos también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional destaca hoy en su portada: transacciones a través de PayPal deberán incluir IGTF. Se trata de un impuesto que cobra el gobierno. Propondrán suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina finaliza con el diario Libre de la República Dominicana. Electricidad aumentó 9% a pesar de que subsidió por sobre 500 millones. El monto de esa asistencia es superior al que se proyectaba. Bueno, fotografía de portada también para la monstruosa masacre en Bucha, Ucrania, por parte de las fuerzas rusas. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, ahora turno para Adolfo Jiménez del Río, que inmediatamente nos trae, atención, el avance de Latino Deportes. Hoy viene fuerte Adolfo Jiménez del Río con los deportes. Tenemos jornada de Champions. Adolfo, a ver si tenemos por aquí Adolfo Jiménez del Río, rápidamente con la información deportiva. Pendientes todo el mundo de los 3 equipos españoles que están participando en los cuartos de final del torneo de clubes más importantes de Europa. Comenzamos con la Champions, donde esta noche se juegan dos señores partidazos. Uno, el del Benfica, que recibe al Liverpool de Luis Díaz. Jugará Luis Díaz este importante partido. Y el del Manchester City, que recibe nada menos que el Atlético de Madrid de Simeone. ¿Podrá el Atlético Madrid vencer en su casa al durísimo Manchester City de Pep Guardiola? Y continuamos también con la idea de que la titularidad de Luis Díaz depende del idioma. Y es que precisamente Jürgen Klopp en el día de ayer se refirió a este tema. Pero ya Luis Díaz se ha puesto las pilas y parece ser que le está cogiendo el idioma inglés más rápido de lo esperado. Y la Vuelta al País Vasco, que arrancó dentro de todas las expectativas de que Primo Roglic volviera a ganar. Y eso fue lo que hizo. Y ya prácticamente se está encaminando a buscar su tercera victoria consecutivamente. Y la tristeza en el fútbol colombiano, porque una promesa de tan solo 15 años fue asesinado por robarle su celular, es decir, el móvil. Y lo más triste, un chico de tan solo 15 años. Es decir, los niños deben estar protegidos de alguna manera de la delincuencia común en Colombia. Y la Liga Española, porque anoche se jugó el último partido de la jornada 30 entre la Real Sociedad y el Español, con un insólito gol de penalti en el minuto 96. Y eso que iba el partido nomás hasta el minuto 94. Y la polémica se ha encendido. Y José Luis Mendilibar, que ha sido destituido en el día de ayer como director técnico del Alavés. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, el tema de Lucho Díaz, debo decirle, Adolfo, que Gareth Bale hasta el día de hoy no pronuncia ni una sola palabra en español. Y es verdad, lleva cuántos años trabaja jugando aquí en España, yo qué sé, 3-4 temporadas, ¿no? Tiene la ventaja de que los técnicos que ha tenido pues hablan inglés o no todos. Otra cosa, recuerdan a David Beckham, también estuvo aquí en el fútbol español y no aprendió ni una sola palabra en español. Otra cosa que decía Adolfo, que la titularidad de Luis Díaz depende de hablar español. A estas alturas lo viene a descubrir Adolfo. Recuerde que ya Lucho Díaz viene siendo titular en el Liverpool. Jugó la final, ya jugamos el primer título de ello. Luis Díaz está aprendiendo inglés. Claro, ayer saltó habla, el tema. Especialmente porque habla el mejor idioma, el fútbol. Sí, claro. Y está muy contento Jürgen Klopp. Con Luis Díaz. El hombre se ganó la titular en un tiempo récord. Es mejor que juegue bien y no que hable inglés. Esa es la verdad. De manera que esa es una preocupación ni siquiera secundaria ni terciaria. Lo que ocurrió en el día de ayer es anecdótico. Simplemente, como quiera, que Luis Díaz viene del fútbol portugués porque jugaba en el Porto. Entonces, le pidieron que hablara del Benfica, que tampoco es que lo conozca mucho. ¿Ya? Y Luis Díaz habló del Benfica, pero bueno, muy poco. ¿Ya? Principalmente porque Luis Díaz es un hombre corto de palabra. ¿Ya? Es un hombre que delante de los micrófonos él no se expresa muy bien, no se suelta hablar. De allí que Jürgen Klopp le entendió muy poco. Fue muy poco lo que dijo Luis Díaz del Benfica. Entonces no tiene mucha idea del rival que se van a enfrentar. Eso fue lo que ocurrió. Pero en términos generales, en el lenguaje del entrenamiento y del partido, cuando hay que darle determinadas órdenes, él las entiende perfectamente. Aparte de que tiene el intérprete, el lenguaje común y corriente, de pronto las palabras que más se utilizan en el entrenamiento, eso ya lo tiene claro y asimilado Luis Díaz, y ahí tiene sus dos profesores, como muchos de los que venimos de países de habla hispana, o también ocurre con los franceses cuando van a Inglaterra, gente de otros países, pues no conocen el idioma de este nuevo país, ni aunque sea el inglés, ¿ya? Y eso le ha pasado a Lucho Díaz. Pues ahora lo están lapidando porque Lucho Díaz no sabe hablar inglés. ¿Quién dijo que eso es un pecado? ¿No? Lo más importante es que juegue bien al fútbol. A veces los medios se hacen eco. Como si todo el mundo hablara en inglés. Claro, a veces los medios se hacen eco de ciertas, es ridículo, ciertas cosillas. Por ejemplo, porque se trata de hacer noticias. Entonces, sí. en el mundo anglo, nunca ha tenido tanta relevancia el hecho de que un jugador hable o no hable el inglés. Digamos, es un tema que no se le da mucha importancia. Creo yo que quizás esta repercusión la debe estar teniendo mucho más en el ámbito aquí de los medios. Los hispanos, medios colombianos. Exacto. Que acomplejados. La repercusión allí en Inglaterra. Sí. Pero en Inglaterra no es un tema que no se le ha dado. Fue cuando a la hora de hablar del Benfica,

Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Así avanzamos ya a esta altura del Café Mañanero con mucho entretenimiento, participación. Miénteme, Tini y María Becerra. Son chicas que están arrasando entre el público joven, la música internacional, música latina, el sonido internacional latino que se está imponiendo. Y en el Café Mañanero, que continuamos a nombre de Patacón Tostado en la calle La Base número 21, detrás de la Finca Roja. Especialidad Patacones. Más información en la página web patacontostado.com. Bueno, continuamos. John Valencia, tenemos más invitados. Estamos en el segmento de participación de la comunidad, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Hoy nos hemos hecho eco de la situación política con la que amanece el Perú. Cuidado, que hay veces las situaciones en América Latina se van extendiendo, ¿no? De un país a otro. Esta preocupación económica, la inflación que está afectando las economías de la mayoría de los países, ha llevado al gobierno peruano, ya lo hemos venido destacando en el día de hoy, a declarar el estado de emergencia en 12 de las principales ciudades, Lima y Callao. Efectivamente, mi estimado Jorge, pues nosotros seguimos escuchando las voces de los peruanos que viven en España para que nos comenten cómo perciben la situación de su país. Y en este momento nos trasladamos hasta Barcelona porque contactamos con uno de los empresarios que precisamente aquí en España nos hace, podríamos decir, recibir los productos del Perú. Es decir, para que tengamos siempre ese sabor del Perú, esa gastronomía del Perú, pues es una de las personas encargadas de esta actividad y es don Carlos Cavada, de Europisco. Europisco es una marca que nos acerca hacia los productos del Perú. A él le damos la bienvenida para que se tome un café con nosotros y nos comente cómo se vive la situación que está atravesando Perú desde la distancia. Carlos, muy buenos días. Arturo Cavada. Arturo, buenos días. Buenos días, mi estimado. Aquí, ante todo, gracias por la invitación y bueno, detallando un poco de la situación, pues, y es incómoda la distancia escuchar lo que se está viviendo en nuestro país, la inestabilidad de la población y la ciudadanía, y viendo pues que esto se extiende cada vez más y aleja más a la expectativa que el ciudadano realmente espera de nuestro país, ¿no? A la distancia nos hace sentir muy muy mal realmente escuchar situaciones pues de manifestaciones, en este caso también se está viviendo una situación de agobio en los mercados y todo ello, ¿no? La población, la ciudadanía vive mal realmente y esperamos que esto pues cambie un día, estamos siempre a la espera de ello, pero sí. Con este gobierno que estamos pues vemos que es un poco imposible. Coméntenos una cosa, Arturo, ¿hace cuánto, digamos, ha ido ha tenido la posibilidad de visitar el Perú en los últimos tiempos? Yo estuve en Perú el 2019, uh-huh. Marzo. Sí, estuve la última fecha que pude estar ahí, pues siempre viajo por el tema de la empresa, el negocio, uh-huh. A la feria. Y estuve pues en el mes de septiembre del 2019, estuve para allá octubre de 2019 y bueno, siempre ahora estamos programándonos también después de vivir esta pandemia pues viajar otra vez para siempre ver temas que se puedan comercializar dentro del mercado europeo, ¿no? Arturo, dígame. Como quiera que usted es importador de esos productos de la gastronomía peruana, referencia de la gastronomía peruana, quisiera ver si de alguna manera esta situación que está viviendo el Perú y el mundo afecta en algo la importación precisamente de esos productos. sí, realmente nos afecta. ¿De qué manera impacta, don Arturo? Impacta, a ver, Perú vive una inestabilidad siempre, pero esto es más grave. ¿Por qué? Pues nosotros trabajamos con empresas que son proveedores nuestros, y ellos nos trasladan la situación de que no hay una estabilidad tanto en los que es precio, en tarifas, no hay un control tanto en la parte logística aérea, en el transporte interno de provincia a la capital, donde realmente se centraliza todas las operaciones comerciales hacia el exterior. Y esto hace que cada vez el producto llegue con otros gastos, y vemos que en este caso este gobierno no está dando la expectativa clara en tanto a las partes, los tratados que se hacen con los países de fuera, del exterior, tanto al arancelario, a nivel tributario. Entonces esto al ciudadano de fuera que vive muchos años fuera y en las partes de Europa, siempre está en la expectativa que los productos cada vez llegan muy caros, y no es realmente a gusto nuestro, es realmente a la situación que Perú nos obliga realmente por la necesidad de traer el producto aquí, ¿no? Estamos hablando hoy con Arturo Cavada de Europisco, importador de productos peruanos, dando cuenta de cómo, de alguna manera, la situación económica y la inestabilidad que está viviendo el Perú, especialmente en el apartado político, impacta en la importación de esos productos alimenticios. ¿Y de qué forma, don Arturo, va a continuar, cree usted, impactando esta situación entonces en la llegada de esos productos alimenticios del Perú, especialmente acá a España? Porque recordemos que el Perú es toda una referencia gastronómica a nivel mundial, y de sus productos no solamente están pendientes los peruanos, es decir, la colonia peruana, sino, mucha gente acá en España. ¿Cree que va a seguir impactando la importación de esos productos, Arturo? A ver, nosotros como importador y como empresarios aquí en Europa, indudablemente siempre estamos afectados a ello, y creemos a veces que esperamos ver la luz de un momento dado, que esto se estabilice, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. La gastronomía peruana se ha extendido mundial. Realmente ya el consumo de casi mucha parte de nuestros productos, tanto lo que es la bebida, que es el pisco, y la alimentación, lo que es las frutas, las patatas, y todo esto que traemos de Perú, las frutas exóticas, ¿no? Estas, la guanábana en este caso, que nosotros también importamos, ya no es solamente alcance al peruano, ¿no? Es también alcance al extranjero, al español. Nosotros llevamos aparte de Suiza, aparte de Italia, de Francia, y realmente en esa escala imagínense los productos, los precios que son abaratados allí, realmente para el agricultor no tanto, sino es para en este caso, en tema de transporte, en tema logístico, como vuelvo a reiterar, es inalcanzable para muchos de nosotros, muchos peruanos aquí que lo ven realmente caro. Ahora mismo la noche pasada, porque estamos en pleno trabajo de una importación, hablábamos con el proveedor, y claro, un kilo de zanahoria, 18 soles. Mm-hmm. Dices tú, jolines, ¿esto qué está pasando? ¿Sabes? O sea, estamos hablando de casi 5, 4 dólares, 4 euros y medio. Claro. Y esto es demasiado. Arturo, ¿se puede confesar usted con nosotros? No sé si lo puede hacer, pero en el momento en que el señor Castillo ya es proclamado como presidente, ¿usted como empresario podría compartirnos si se preocupó, si no se preocupó, en torno al rumbo que pudiera tener la economía del país? Dicho de otra forma, para complementar también, ¿usted confiaba en la propuesta económica de Pedro Castillo? No, no. Le explico el porqué. Un gobernante tiene que ver con una idea clara. En este caso, presidente que tenemos, no vino una idea de trabajo clara, un formato de trabajo. Esto no es de la noche a la mañana y tratar de armar un puzzle, ¿no? Este es un país que hay que gobernar. Yo realmente desde un principio, y lo hablábamos con los proveedores, como hemos reunido las empresas que trabajamos en Perú, era un caos y se veía venir un problema lo que estaba sucediendo ahora, ¿no? La algarabía en los supermercados, los saqueos que he visto, ayer me mandaban vídeos, los saqueos en un mercado de San Miguel, del INSE, de Magdalena, y digo, ¿cómo puede ser posible, no? Y esto realmente ya lo venimos mirando muy preocupante. Cada vez vemos que algunos productos mismos no podemos alcanzar a traerlos por la situación que acabo de decir hace un momento, que no hay las armas suficientes y el contacto suficiente con los países, en este caso en el que estábamos, con las autoridades españolas, muchas restricciones, y este gobernante pues no tiene, creo yo, ese alcance, y más los que lo acompañan creo que no llevan al camino idóneo, ¿no?, de solución. Sin embargo, señor Arturo, lo curioso es que a pesar de esta administración, el Perú sigue creciendo, o sea, sus porcentajes de crecimiento siguen siendo... Bueno, estaba creciendo. O estaba creciendo. Sí. Eso significa que la economía de Perú es una economía de las más estables de América Latina. Sí, estuvo creciendo. Yo lo que decía era que el Perú ha crecido durante todos estos años de inestabilidad política. Pero qué bueno que el señor Castillo llegó precisamente para poner freno a esa inestabilidad política y darle continuidad a ese crecimiento económico, porque existe una inestabilidad política, pero las instituciones sí que funcionan y eso es admirable.